Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Sean bienvenidas y bienvenidos, todas y todos, a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Agradecemos el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, a través también del trabajo de todos sus trabajadores y trabajadoras, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico está el impecable Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. Pasamos de inmediato a los titulares más relevantes. Cultura al Día. Entra en vigencia ley habilitante en Venezuela. Cultura. Parque Hugo Chávez será el espacio de recreación más grande del país. Caraqueños festejaron con el ritmo del argentino Fito Páez. Venezuela Disco 2013 inició este martes con el lanzamiento del disco Por Ahora y Para Siempre en honor al comandante Chávez. Ángel Martínez, músico y tallerista, llena de aprendizaje los espacios del Teresa Carreño. Arranca Festival Teatral en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Las parrandas navideñas llegan este jueves a todas las escuelas del país. Regionales. La editorial El Perro y la Rana presentará 6 textos en la Filben Lara. Internacionales. Documental sobre vida del comandante Chávez se estrenará en la ciudad de Londres. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Francisco Ocanto acerca de la exposición del béisbol en Venezuela, Un Siglo de Pasión. Cultura al Día. La ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela y promulgada horas después por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sale publicada en Gaceta Oficial este día miércoles, entrando así en vigencia de forma inmediata y otorgando al jefe de Estado poderes especiales para legislar en el país. Luego de haber sido sancionada por la mayoría del Legislativo Nacional, el presidente Maduro ratificó que la nueva ley permitirá profundizar la lucha emprendida en las últimas semanas contra la corrupción y la guerra económica desatada contra Venezuela. Con la mayor disciplina revolucionaria, la mayor disciplina social, para lograr un equilibrio necesario, ahorrar al máximo para ir respaldando el patrimonio de la familia trabajadora de Venezuela, ahorrar con conciencia y apoyar al máximo en la calle, defendiendo la verdad de Venezuela. Toda esta ofensiva económica, acaban de entregarme la ley habilitante, aquí está, mañana a primera hora, esta ley habilitante es ley de la República en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Habilitante de la patria, habilitante para la paz. La ley habilitante faculta al presidente de la República durante un periodo de 12 meses a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes, de acuerdo con las necesidades o emergencias del país. De momento, Maduro adelantó que las primeras leyes que aprobará mediante la habilitante serán para proteger al consumidor, hacer frente al acaparamiento, la usura y el sobreprecio de bienes y servicios que durante años grandes cadenas comerciales han impuesto al pueblo venezolano. Cultura. En horas del mediodía de este martes, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, presentó los avances del Gran Parque Hugo Chávez junto a los ingenieros y arquitectos que llevan adelante la planificación de la obra. Va a llegar al terminal más moderno, el terminal intermodal que entre en verdad, Caracas necesita un nuevo estadio de fútbol. Y Caracas necesita un nuevo estadio de béisbol. A pesar de nuestro estadio olímpico y de nuestro estadio universitario, obras de nuestro maestro Carlos Raúl Villanueva, pero la ciudad fue creciendo, se fue quedando pequeño. A pesar de que necesitamos un nuevo estadio de fútbol y un nuevo estadio de béisbol, nos hemos buscado a los mejores para que trabajen con los mejores. La obra será construida en 200 hectáreas de terreno ubicada en las inmediaciones del hipódromo La Rinconada. El estadio de balompié tendrá capacidad para 55.000 espectadores, mientras que el de béisbol albergará a 35.000 fanáticos. Allí también se edificará la nueva sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el más moderno terminal intermodal, que poseerá vías de comunicación para un sistema de transporte público digno. 12:07 minutos. Bajo el auspicio de la Alcaldía de Caracas, el cantante argentino Fito Páez deleitó a los asistentes a la Plaza Diego Ibarra hasta pasadas las 10:30 de la noche de este martes. Como talento venezolano estuvo la agrupación de reggae Nubin Lacay abriendo el espectáculo a las 8 de la noche. Natalie Molina fue una de las asistentes a este gran concierto gratuito que ofreció la Alcaldía de Caracas. Estoy aquí en el concierto de Fito Páez, primero porque me gusta el grupo, por supuesto, la forma poética, quizás una forma diferente de hablar el amor, ¿no? Bueno, la iniciativa del gobierno nacional, en este caso la Alcaldía de Caracas, me parece excelente porque creo que la población en general venezolana está viviendo un momento de un ataque, una guerra mediática muy fuerte, con la intencionalidad de mantener a las personas en una zozobra, en una angustia en cuanto a los alimentos, en cuanto a varias situaciones que se han creado, ¿no? Entonces creo que la cultura, o sea, es algo que necesita la población para distraerse de esa guerra mediática, de ese terrorismo que están aplicando los medios en este caso. Cultura para adelante, y bueno, y la integración latinoamericana con los grupos que vienen de otros países, hermano. La Alcaldía de Caracas promueve este tipo de actividades gratuitas para fomentar la cultura y retomar los espacios públicos que la ciudad ofrece y así seguir impulsando la cultura en nuestra capital. La noche de este martes, un grupo de 17 cantautores venezolanos llenaron de sentimiento y alegría la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño con la presentación oficial del disco Por Ahora y Para Siempre, en honor al comandante eterno Hugo Chávez. El evento se realizó en el marco de la gala inaugural de la segunda edición de la feria musical más importante del país, Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, que se llevó a cabo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, lo cual, a juicio del viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Javier Sarabia, funge como espacio de integración para el pueblo venezolano. Chávez siempre congrega, y aquí se congregan músicos para ejecutar, interpretar diferentes piezas de diferentes géneros, se congregaron los géneros, se congregaron los músicos y las músicas, las intérpretes, y tenemos entonces 12 canciones que conforman un disco, que es el mejor homenaje que se le puede hacer en esta feria al comandante eterno. Serán 6 días repletos de música hasta el 24 del corriente mes, en la que los más pequeños de la casa también tienen un espacio en el pabellón infantil ubicado en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, además de 2 tarimas ubicadas en la Plaza Vicente Emilio Sojo y otra al final de la Expoventa. Son las 12:10 minutos. Y como parte de la agenda que desarrolla la feria Venezuela Disco 2013, hoy la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño será el escenario donde el cuatrista y los cuatristas y talleristas venezolanos como Ángel Martínez dictará una clínica como tocar el cuatro a partir de las 3 de la tarde. La idea del taller es no enseñar una técnica específica sobre cómo tocar el cuatro, sino la forma en que debe organizarse un cuatrista cuando empieza el estudio o cuando quiere llegar a un nivel profesional. Es decir, es hacerlo a nivel prácticamente de un pensum de estudio, de una forma organizada. La mayoría de los cuatristas aprendemos viendo a otros, oyendo a otros, de una forma muy empírica. Aquí yo lo que estoy tratando de dar es una secuencia lógica de cómo estudiar el instrumento, de qué aspectos considerar y cómo ir incorporándolo cada uno a nuestro estudio. Martínez ganó en 1992 el premio Cinesa por la mejor música para cine con el micro La Conquista de los Llanos y fue alumno de Freddy Reina y Jerry Whale. Hacemos extensiva la invitación a esta clínica, que será completamente gratuita, a partir de las 3 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En horas de la noche de este miércoles se llevará a cabo en la Sala Horacio Peterson de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE el Festival Miradas 3, que congregará nuevos talentos en la conducción de la puesta en escena. La Coordinación General de la Asociación Civil Miradas son los encargados de coordinar el evento, que arranca a las 7 de la noche con la presentación de la obra Art, original de Yasmina Reza. Serán 9 los montajes que subirán a las tablas de la Horacio Peterson hasta el próximo 1 de diciembre. Entre ellos, como ya dijimos, Art, de Jorge Gordillo, Mirada Rengifiana, de Nino Villesúa, la obra La Otra Parte de la Historia, corregimos, de Verónica Parra, entre otras. Las funciones serán de miércoles a domingo a partir de las 7 de la noche, por lo que hacemos extensiva la invitación a la familia venezolana. 12-13 minutos. La parranda en nuestro país va a todos lados y de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A partir de este jueves 21 de noviembre, todas y todos los niños disfrutarán de nuestras tradiciones venezolanas con el programa La Parranda va a las escuelas. Orlando Sousa, integrante de la agrupación Al Son de Robinson, nos comenta de esta iniciativa tradicional. Pues asumiendo la bonita labor de cantar en todas las escuelas posibles, pues porque la tradición tiene que mantenerse, la tradición tiene que cultivarse y no hay mejor sitio para cultivarla que en los hogares de los niños, que en las escuelas de los niños, para que ellos sean las generaciones que mantengan lo que bien hace Rincón Morales, lo que bien hace la gente que toca furruco, tambor, cuatro, charrasca. Sousa también nos destacó que la primera unidad educativa con la que iniciarán las parrandas es la Escuela Cacique Tiuna, ubicada en la parroquia Coche. Regionales. El Museo de Barquisimeto servirá de escenario para lo que será el desarrollo de la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2013, del 21 al 24 de noviembre, en la que se rendirá homenaje al mayor lector de nuestra nación, el comandante eterno Hugo Chávez. La feria literaria contará con una multiplicidad de eventos artísticos, culturales y de promoción del libro y la lectura de autores y autoras venezolanos, en la que también será homenajeado el escritor y poeta Gustavo Pereira. Una de las más grandes figuras de la literatura venezolana y latinoamericana contemporánea. Por su parte, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, mediante el Sistema Nacional de Imprentas Regionales de Lara, presentará 6 textos de escritores y escritoras locales, La ciudad y las mujeres, de Félix Gutiérrez, Ejidos de Barquisimeto, de Román Querales, Palabras que padecen al alba, de Armando Mogollón, El tonel de Diógenes, de Peter Valera Gil, e Historia local, de Pilar García, y también Barrio Unión, de Orlando Pérez. Son las 12:15 minutos. Internacionales. El documental sobre la vida del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, titulado Chávez, se estrenará el próximo 29 de noviembre en el Bolívar Hall de Londres, Inglaterra. y estará dirigido principalmente a un público internacional. Este trabajo cubre los eventos desde que el comandante Chávez era niño hasta su partida física el 5 de marzo de este año. También examinará las razones que impulsaron al líder revolucionario a cuestionar el sistema político vigente en Venezuela durante el siglo XX. La proyección en el Bolívar Hall será seguida por una ronda de preguntas con el director Luis Castro, el guionista Javier Farde y el editor de video Pablo Ita. Chávez ha sido seleccionado para participar en el 35 Festival Internacional del Nuevo Cine, que se realizará en La Habana, capital de Cuba, en diciembre de este mismo año. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, y tenemos el gusto de tener acá en nuestro estudio en vivo a nuestro entrevistado de hoy. Él es Francisco Canto, director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, y vamos a tocar el tema con él de la exposición El Béisbol en Venezuela, un siglo de pasión, la cual estará hasta finales de la temporada del 2013, de esta temporada de béisbol, ¿no? Francisco, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de la invitación. Qué bueno. Esta exposición consta de ¿cuántas obras? Bueno, la exposición que se llama así, El Béisbol en Venezuela, un siglo de pasión, es una reposición de una exposición que se hizo en el año 1996, uh-huh. Es decir, hace exactamente 17 años. Lo que sucede es que, por supuesto, el béisbol no es que ha perdido vigencia, sino que cada día la gana más. Uh-huh. Es decir, no importa si son científicos, amas de casa, deportistas, todos tenemos esa pasión, por eso se llama así, un siglo de pasión. Entonces es una exposición que está totalmente vigente, y más ahora cuando, imagínate, ya nosotros tenemos en grandes ligas, creo que aproximadamente 300 peloteros, una lista que casi creo que ya llega a 300 peloteros que ha tenido Venezuela en grandes ligas. O sea que cada día se acrecenta, se intensifica más esa fanaticada. Vale. Entonces nosotros en la Biblioteca Nacional lo que hemos hecho es sencillamente reacomodamos un poco la curaduría de esa exposición y la hemos vuelto a montar. Es una exposición que habla de los inicios en el 1895. Wow. Hasta el 96, ¿no? Incluyendo desde quiénes fueron los precursores, cuál fue el primer equipo, que bueno, para dicha de muchos de nosotros fue el Caracas Baseball Club. Caramba, qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar eso. Para la envidia de otros. Sí, probablemente, de otros bastantes también. Claro, era otro Caracas, ¿no? Pero sí, desde allí venimos, sí. Oye, pero yo creo que viene siendo también, y ya esta parte de mí habla de como aficionado. Pero creo que viene siendo más o menos el mismo Génesis, porque el nombre no está en vano. No, claro que no, y además, bueno, ¿qué podemos decir sin ninguna parcialidad? Que bueno, que era, se siguió manteniendo como el mejor sin equipo. Sin ninguna parcialidad alguna, claro. No, tanto era así que cuando el equipo comenzó, no había rivales, sino que se dividía entre lo que era el equipo azul y el equipo rojo. Mm. Y entonces los primeros juegos que se hicieron era entre el mismo equipo, sencillamente, claro, que se subdividía. Después fue que se abrieron las fronteras y empezaron a aparecer otros equipos, ¿no? Y las primeras imágenes que se ven en esta allí exposición. Allí está la foto del primer equipo. Qué bien. Es decir, ahí hay cosas muy interesantes, porque lo que sucede es que la gente, cuando uno habla de Biblioteca Nacional, uno se imagina que es sobre todo historia y literatura. Sí. Es, ¿no?, algo como lejano, algo como que pareciera, ay, que hace deporte. Yo estaba leyendo por ahí como una indicación que decía, ¿y por qué el béisbol en la biblioteca? Bueno, ¿y por qué va a ser? Porque allí lo tenemos todo. Uh-huh. De lo que la gente se imagine, cualquier tema, hay una colección para investigar sobre ese tema. Claro. Primero, porque toda la gente que escribe un libro, todos los autores que hacen algún video, algún afiche, hasta los programas de mano, toda esa, las fotografías, toda esa creación tiene que cumplir con una ley, que es la ley del depósito legal. O sea que todo lo que se hace la creación, menos creo que son, según la ley, lo único que no cumple con el depósito legal son los juguetes. Ajá. Pero todo lo demás debería estar reseñado, desde películas, videos, discos, tienen que dar una copia a la Biblioteca Nacional, que no es dársela a la Biblioteca Nacional, es dársela a la memoria del país. Exacto. Entonces, claro, muchas veces... Lo que pasa es que la biblioteca es a quien tiene la responsabilidad de mantener eso a buen resguardo. Exactamente, porque muchas veces, y voy a poner un ejemplo, si tú eres fotógrafo, y entonces, bueno, ni Dios quiera, como dice la gente, tú desapareces físicamente, entonces queda tu obra. Sino queda tu obra, y entonces, claro, bueno, la familia a veces, uy, esa caja que dejó este señor aquí, sí, sí, ¿y qué hacemos con ello? Ay, vamos a botar eso. Ve, cosa que no pasaría si porque se lo dan. Porque eso nos trae malos recuerdos, o eso también, es pavoso. Sí, exacto. Entonces, en este caso, todo lo que resguarda o custodia la Biblioteca Nacional está allí. Qué bueno. Entonces, hay colecciones de colecciones, y entre ellas las del béisbol. Si tú buscas gastronomía, allí habrá gastronomía. O sea, nosotros es multidisciplinaria las posibilidades de las colecciones. Y en este caso lo que estamos mostrando es toda la colección que tiene la biblioteca a nivel del béisbol, y que está allí. O sea, hay desde formatos audiovisuales, libros, toda la hemerografía, todo lo que tiene que ver con el Cojo Ilustrado, que era lo que reseñaba todas las cosas de esa época. Sí. Entonces lo que busquen estará allí. Qué bueno. Francisco, volviendo más o menos a la exposición, nos comentabas que va a abarcar qué sitios de la biblioteca, por cuánto tiempo es que va a estar, volvamos a... Bueno, va a estar hasta que esté la temporada del béisbol. Sí, es decir, que termine la claro, porque eso le da como también un sustento, una consolidación al fanático que quiera venir y aumentar sus horizontes del conocimiento del béisbol. Allí lo va a tener. Queremos también entonces hacer un espacio de tertulias, de conversatorios, de toda una serie, de un ciclo de acciones en torno al béisbol que se dé allí, que la gente venga naturalmente. Ya hemos visto que gente que jamás vendría a la biblioteca por alguna otra razón han visto y dicen, mira, yo tengo este libro y tengo este otro, y se enriquece, porque la diferencia de lo que hacen los museos, nuestras exposiciones lo que hacen es eso, es mostrar la potencia de nuestras colecciones. Entonces es una forma también de adquirir conocimiento, que no es únicamente por la investigación bibliográfica, sino que viene, ve la exposición, ya conoce totalmente el tema, o bueno, o por lo menos se introduce en la totalidad del tema, y ve que puede volver a investigar, porque ya sabe también qué materiales hay en la biblioteca. Claro, claro. Sí, entonces esa es la potencia y la razón de ser de nuestras exposiciones. Además, que es ganar espacio. Lo que nosotros pretendemos es que la biblioteca se convierta en una gigantesca galería en el Foro Libertador, porque nos interesa también rescatar, no rescatar porque no lo ha sido, sino convertir el Foro Libertador en el complejo cultural Foro Libertador. Debería ser, ¿verdad que sí, chico? Claro. Además que tiene todas las capacidades, sí, toda esa hermosura de verde que hay, y la estructura, todo esto. Aunque debemos ser realistas, antes se veía mucho menos gente por estos alrededores, y casi que solamente eran estudiantes obligados por los profesores que tenían que ir a la biblioteca a buscar cosas. Ahora parece que hay mucha más gente. Este tipo de iniciativas responde a eso. ¿Qué más tiene preparado la Biblioteca Nacional? ¿Tendrá una de fútbol? ¿O vendrán cosas parecidas? Todos podemos hacerlo. Nosotros podríamos, fíjate que es una buena idea, nos la podemos tomar ahorita, que en vísperas del Mundial. Del Mundial de Fútbol podríamos hacer una del fútbol. Materiales tenemos. Estamos dando ideas, ¿viste? Claro, ¿no? Y está bien. Y yo aprovecho también, fíjate, yo te devuelvo de esa idea con una invitación de que Alba Ciudad, se integre también con nosotros, ya que estamos en el mismo Foro Libertador, a convertir estos espacios, porque fíjate, el Foro Libertador es el espacio más importante del norte de Caracas. Cuando nosotros hablamos de cuál es el complejo cultural más importante de la ciudad, siempre la gente dice el Teresa Carreño, y es verdad. Pero ¿sabes? El Teresa Carreño tiene 80.000 metros cuadrados de construcción, y el Foro Libertador tiene 80.000 metros cuadrados de construcción, o sea que si es por masa estructural. Estamos a la par. Francisco, tenemos que hacer un contacto, disculpen un momento, con un avance con nuestro compañero Orlando Aguilar, que se encuentra precisamente en el Teresa Carreño, en el Venezuela Disco 2013. Adelante, Orlando. Muy buenas tardes, gracias por el pase, Kenny. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Cultura al Día. En este momento, como muy bien lo dijo Kenny, nos encontramos en la instalación del Teatro Teresa Carreño en la segunda edición del Venezuela Disco, donde lleva por lema Patria Sonora. En este momento nos encontramos con una de las artistas, bueno, que el CENDI ha promocionado su producción discográfica. Ella es Soledad Martín, donde nos comentará acerca de su participación en este Festival Venezuela Disco. Hola amigos de Cultura al Día, de Alba Ciudad. Estamos aquí en Venezuela Disco, llevándole al pueblo venezolano de todas estas producciones que ha hecho el talento de Venezuela, discos de diferentes géneros, de artistas conocidos, artistas no tan conocidos, pero que estamos dispuestos a que todo el país los reconozca y aplauda este trabajo tan importante que hemos venido realizando durante muchísimos años y que ahora gracias a este tipo de eventos podemos promocionar. Y bueno, agradecidos, le decimos y los invitamos para que vengan. Vamos a estar hasta el día 24, el domingo 24, hasta las 10 de la noche. Hay muchísimas agrupaciones que se van a estar presentando en las tarimas, que están dispuestas. Así que bueno, los invitamos para que vengan y disfruten, se lleven sus discos a su casa y apoyen y sigan apoyando al talento nacional de Venezuela. Bien, usuario de Cultura al Día, escuchamos palabras de Soledad Martínez. Está participando en la segunda edición de Venezuela Disco. ¿Con otra alguna información, Kenny? No, bastante claro toda la intervención. Agradecemos más bien que Soeda se haya tomado esos instantes para hacer el contacto con nosotros y estamos acá súper pendientes y vamos a estar en la tarde nosotros allá precisamente en el stand que tiene Alba Ciudadana 96.3 FM. Gracias, Orlando. Hasta luego, Kenny. Un saludo para todos los usuarios y usuarias de Cultura al Día. Así es, usuarios y usuarias, escuchamos a nuestro compañero Orlando Aguilar desde la Venezuela Disco 2013, Patria Sonora, esta feria del disco que se está realizando. Volvemos acá en los estudios con nuestro invitado de hoy, él es Francisco Canto, director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, y hablábamos acerca de la exposición del béisbol en Venezuela, un siglo de pasión. Estábamos hablando que precisamente cuando llegó, y qué casualidad, fíjate, estábamos hablando del Teresa Carreño y nosotros haciendo la comparación de que físicamente tenemos la misma estructura acá arriba, pero es poco conocida y están ustedes haciendo un buen esfuerzo con esta exposición. ¿Qué puede ver la gente en la exposición para llamarlos? Vamos a, como quien dice en el argot popular, vamos a picarlos. Orlando, Francisco. Sí. ¿Qué es lo que van a conseguir allí? ¿Qué cosas se pueden ver? Bueno, que probablemente tú sepas que seguramente no lo van a ver. Lo que van a ver en principio es como una alegoría del campo de béisbol. Uh-huh. O sea, enmarcamos un pequeño campo de béisbol dentro de la misma biblioteca, donde hay una imagen propuesta por un compañero mismo de la biblioteca que hizo una silueta que es nada más y nada menos la del comandante Chávez, Hugo jugando. Chávez pichando. Entonces nada más y nada menos quien abre el juego. Oye, qué bueno. Es el comandante Hugo Chávez. Oye, mira, el por un momento se me había pasado, ¿verdad? Que el comandante era gran aficionado al béisbol y jugador. Además que marcó toda su vida. Bueno, hizo famoso aquella rabo de cochino. Sí, sí, que después se le colocó. Yo no sabía que existía un lanzamiento que le dijeran rabo de cochino. Sí, sí. Por ahí, empezando por allí, ¿no? Sí, son esas cosas que nos unen, ¿no? A esta práctica deportiva. ¿Qué más se va a conseguir allí? Todavía nos quedan unos segundos. Sí, no, luego van a conseguir, como decía, la colección bibliográfica que hay sobre el béisbol. Los libros que se han escrito a través de la historia. O a través de todo este tiempo que se han escrito sobre el béisbol. Vale. Se va a conseguir también toda la hemerografía, incluyendo incluso la reseña de cuando se hizo esa exposición en el 96, donde en ese entonces los divos del béisbol en aquella época, hace 17 años, eran Bisquel, eran Galarraga, y estuvieron en la exposición. Oye, qué bien. Sí, qué nosotros bien. ¿Y dónde fue que se hizo aquella? En el mismo lugar. Ahí mismo. En la sala de usos múltiples, sí. Nosotros lo que hicimos fue como rediseñar nuevamente el espacio y darle otra connotación como estos detalles que te estoy diciendo. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, para la época no. Claro. El curador de la exposición, hay que nombrarlo también, sí, en ese entonces fue Javier González. que fue también trabajó en la Hemeroteca Nacional, uh-huh. y bueno, y fue invitado y abrió con nosotros nuevamente esta sesión. ¿El mismo, oye? Sí, no, el mismo, claro, no hizo la curaduría esta vez, pero ya y se hizo un folleto. Participó, totalmente. Oye, qué bueno, sí. Qué bien que le dieran ese mérito a quien bien lo merece. Claro. Nos tenemos que ir, Francisco, muchísimas gracias por haber venido. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Sí, la idea es rescatar el foro, como tú habías dicho, este foro cuenta con el Café Venezuela, tiene una librería que es única porque es el único convenio que hay con un colectivo cultural que es La Mancha para ser administrada. Tenemos el Samán de Bello, donde hoy se está haciendo, está grabando un programa de cocina allí. Uh-huh. Las comunidades están viniendo a los espacios. En la mañana usted ve a los adultos mayores haciendo ejercicios allí. En la tarde hay clases de garrote en la Plaza del Samán. O sea, los espacios están fluyendo. Cerca está el mausoleo. Está el mausoleo. Panteón, claro. Y a diferencia del Teresa Carreño como complejo cultural, no quiero ponernos a pelear de cuál es mejor. Pero fíjate, lo que le queremos decir a los caraqueños y caraqueñas es que hay otra cosa. Hay más. Una cantidad de instituciones, el Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional de la Historia. Oye, yo creo que sería bueno que en estos días hagan una de estas ferias, la del libro, la del disco acá, chicos. Claro que sí. Francisco, te estrecho la mano y te despido. Muchísimas gracias por haber venido y vamos a estar muy pendientes de ese tipo de cosas que la invitación sigue en pie, Kenny. O sea, que Alba se integre también a este movimiento. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a estar muy pendientes de todo eso. Y además que también sé que están haciendo unos toques buenos por ahí ustedes con la música. Y vienen las gaitas, oye, es que vienen tantas cosas que no nos han dado la chance de comentar ahorita. Vamos a estar muy pendientes y vas a volver acá para que nos digas tú mismo qué es lo que están haciendo. Sí. Bien, usuarios y usuarias, despedimos a nuestro invitado de hoy, Francisco Canto, director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. Hablamos con él sobre la exposición Béisbol en Venezuela, un siglo de pasión. Con esto nosotros cerramos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. En la redacción y producción estuvo Sinamay González, Juan Manzano, Justin Fleire y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos, muy buenas tardes, buen provecho.